¿Y si fuera esta niña un rayo de luna que se ha fugado de su noche? ¿Y si fuera una mariposa perdida que busca en nosotros su bosque? ¿Y si fuera un amanecer sin tiempo, un espacio sin dolor, una herida sin lamento?